Programa de capacitación en documentación de museos. Los temas que se abordarán serán las tecnologías y metodologías actuales que se aplican en el mundo para desarrollar una prolija documentación e inventario de colecciones de manera teórica y práctica. El taller se desarrollará del 5 al 9 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Centro Cultural Metropolitano. Registre su participación en www.fundacionliberarte.com. Aunque entres en una alberca de arrayanes y agua clara, que tenga disuelta dentro columnas, estrellas y aires, aunque con buriles nuevos acuñen nueva tu imagen y un sayal bertolomero quiel a jirones te arranque, los besos que yo te di no te los quitará nadie. La voz de la poesía del siglo XVIII y mediados del siglo XIX la podré escuchar en Declamación de Poesía Universal en la voz de la escritora Ruth Basante Chiriboga y Pablo Romeo. Yo, silencio, tenue morena, nido para ti, tu cascada, huracán, tallo de luna. Yo la quería y ella me adoraba, pero él me echó sombra, se me interponía. Y todos los días junto a su ventana manojo de rosas fragantes había, rojos claveles y dalias de nácar. No se pierda los poemas de la época costumbrista de afamados escritores de España, México, Argentina y Chile. El miércoles 7 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Ahora quítate mis besos, ponte alquitrán o veneno, entre un río de grédago en una selva de sables. ¿Qué habrías de conseguir? ¿Di qué habrías? Si habrían de machacarse, en el polvo de tus huesos estarían mis señales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos una vez más al vuelo número 101 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos Chasquiando, la revista de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Soy Chasqui Milenario, agradecidos por esta nueva jornada que tenemos nosotros para compartir, para promocionar, para publicitar, para en definitiva aprender un poco más sobre la realidad que viven nuestras 33 parroquias. Ahora con un invitado desde la parroquia de, bueno, la parroquia de el cantón de San de cantón Rumiñahui, claro, pero es la ciudad de Sangolquí. Bueno, soy Chasqui Milenario, muchas gracias. Bienvenida Katy, nuestra compañera, también locutora, comunicadora social y con un criterio de izquierda, que eso es lo que me gusta en las mujeres, revolucionaria. Katy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vinicio. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia que domingo a domingo nos amplifica a través de, no, min, de, a través de 940 AM y también a través de nuestras redes sociales como es Redcom Comunicadores. Les damos la más cordial bienvenida y desde ya les agradecemos por acompañarnos estos 60 minutos que vamos a tener de programación. Hoy vamos a estar con un invitado muy especial. Mientras él va llegando, le damos un poquito de tiempo. Vamos a ir hablando un poco sobre lo que se viene para esta semana. Pues bienvenidos y bienvenidas. Aquí iniciamos. Qué bueno, mi estimada Katy, también saludar en el Control Master a Francisco y a Sebastián, que nos tienen amplificando por www.radiocce.com y 940 AM. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. No se olvide también de escucharnos por el dial FM en 100.9. Cultura FM. Bueno, antes de iniciar con algo de el dúo Benítez y Valencia, un pasillo ósculos, vamos, yo quiero poner en consideración lo que ha pasado estos últimos días, estas últimas horas, con esta mala dada y cada vez mala dada, mala dados criterios, análisis recuánticos, cómo podemos nosotros tener ese tipo de declaraciones, más aún siendo el primer magistrado del país, siendo un presidente de la República, que pueda decir todo lo que dice, ¿no? Me parece a mí esta situación, de estas declaraciones últimas de el monito emprendedor, ¿no? Me parece algo increíble. Saludo a la Perla del Pacífico, a todos los amigos. Yo tengo una familia que también vive en Guayaquil, que nació en Guayaquil, que somos como serranos y costeños, algo así, ¿no? Pero es la familia, somos Ecuador, somos todos una sola fuerza, una sola patria, y este criterio de una persona que realmente no debe estar en ese cargo no hace más que darnos vergüenza ajena, ¿no? Yo creo que, Katy, nosotros como Redcom Comunicadores estamos también para emitir un criterio y una alerta, ¿no? Y a nuestro pueblo, pues, que ya se levante, y que este país ha sido ya vendido al Fondo Monetario Internacional, y este país sigue con las recetas neoliberales. Este fin de semana, este nuevo mes, han sido despedidos más personas que trabajan en la función pública. El día de mañana, trabajadores de la salud convocan con colectivos sociales y organizaciones sociales, convocan a una movilización pacífica, ¿sí? Y nosotros como Redcom vamos a estar transmitiendo esto, porque es imposible que nosotros podamos seguir aguantando. Yo no sé, he visto yo en las últimas movilizaciones que he estado y tenido la fortuna de estar en el reportaje, he visto personas de avanzada edad, con sus nietos, con sus hijos, personas maduras que han vivido esta época neoliberal del país, y a mí me preocupa el hecho de que los jóvenes no tengan ese criterio, los jóvenes no estén también en las calles, muy pocos jóvenes se les ve, hay gente madura que ya vivió la experiencia de un desastre, una catástrofe con delincuentes que subieron a ser presidentes como Abdalá Bucaram, como Yamil Mahawad, que después se cambió el nombre a Mahawad, el apellido, digamos, como Lucio Gutiérrez y demás, ¿no? Y demás compañías dentro de esos. Son los, ¿no?, llamados delincuentes de cuello blanco. Los delincuentes de cuello blanco que están en Harvard y dan conferencias, ¿no? Y estos delincuentes reciben un sueldo vitalicio, ¿no? Qué miseria de país cuando los asambleístas hacen lo que les da la gana, cuando la Corte Constitucional se salta preceptos y normas constitucionales y no tiene nada de constitucional lo que hacen cada día. Este país está rompiéndose a pedazos y llamamos a la juventud a que se levante también. Nosotros como Redcom Comunicadores estamos y estaremos en la transmisión del día de mañana y de todas las manifestaciones y movilizaciones que los sectores populares hagan en defensa de una patria y en defensa del país. Esto no es a favor de uno u otro, esto es en defensa del país. ¿Qué tipo de país y nación queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y en qué tipo de nación queremos vivir? Katy, es increíble que nosotros sigamos resistiendo de una manera tan insulsa, digo yo, cuando ya deberíamos fortalecernos como nación, como sectores populares, como colectivos, y luchar por una constituyente y luchar por mandar a la casa a estos rateros, a estos sinvergüenzas que piden créditos al BID y les dan a una universidad para que cumplan para que construyan un nuevo campus, ¿no? ¿Qué sinvergüencería más grande? Como que esa es la solución realmente. Así sí. Es. Creo que muchos ecuatorianos y ecuatorianas realmente estamos indignados por este tipo de comentarios que hace nuestro presidente, que lo que hace más bien es como dividir con su lenguaje un poco también nacional, regionalista, y no realmente piensa en lo que tiene que hacer por cada uno de los y las ecuatorianas. También me uno a esto de que realmente el Ministerio de Salud Pública está de luto. Justamente un compañero napense que trabajaba en el Ministerio de Salud Pública me envió un mensaje. Dice, todos tenemos derecho al trabajo digno y estable. La salud está muriendo. Con este nuevo acuerdo interministerial se vulneran los derechos y se promueve el desempleo. La salud es un derecho de todos. Entonces, justamente él me decía, la pobreza no es natural, es creada por los ambiciosos y los malos gobernantes. Cuando un hombre se vuelve desalmado por egoísmo, por ambición, por odio, lo ha perdido todo y triunfan sus oscuros deseos cuando son apoyados por los medios de desinformación. Y realmente es así porque hay muchos medios de comunicación que no están informando lo que está sucediendo. Las manifestaciones que se dieron hace más de 8 días, donde hubo centenares de personas en las calles reclamando sus justos derechos. Entonces, como dirían nuestros compañeros quichuas, Hatarishun, levantémonos, porque esta es una situación que no solamente está afectando a Vinicio y a mí, sino a millones de ecuatorianos. Así es, compañera Katy. Lamentablemente, estas declaraciones lo que hacen es cada día polarizar el país, ¿no? Sabemos que toda esta pobreza es transmitida por un sistema, este sistema capitalista, que lo único que hace es defender al 1% de los millonarios, multimillonarios del mundo, en contra de el 80% que se muere de hambre en este planeta. El ser humano se está acabando, el ser humano se está destruyendo porque está viviendo en un sistema donde usted tiene que consumir con dinero. Pero este sistema capitalista lo único que hace es beneficiar a unos pocos, que son los dueños de los medios de producción, en contra de la mayoría, que vende inclusive su fuerza de trabajo en un salario. Así es, Vinicio, tú dices el consumismo, ¿no? Pero también debemos pensar en ese consumismo. Hay mucha gente que está con su misma camiseta, con su mismo pantalón, con su mismo suéter. ¿Por qué? Porque justamente está viendo este tipo de desigualdades. Así es. Entonces, hacemos un llamado a todas las personas que nos escuchan, a todos los que realmente tenemos esa garra, esa sangre ecuatoriana. Estamos ya indignados de tanta situación. Así que les invitamos a que a través de Redcom nos sigan, porque va a haber cobertura sobre la paralización que va a haber el día de mañana. Eso es, estas movilizaciones convocadas por colectivos de la salud, colectivos sociales. Vamos a estar en la cobertura desde la Redcom. No se olviden, estamos en nuestra fanpage de Redcom Comunicadores en Facebook, y en este momento haciendo la transmisión en directo desde la cabina de grabación, la cabina de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Bueno, empecemos el programa y empezamos con el dúo Benítez y Valencia, este pasillo que dice Ósculos. Somos Chasqueando número 101. Cuando el amor latina en nuestras almas, era todo ilusión, ternura y fuego, sin saciarnos jamás, locos y dichosos, nos dimos con los labios muchos versos. Y hoy qué espantoso abismo nos separa, y tan lejos estamos, ahí tan lejos, como espacios no existen para el alma. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. el alma. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Nos besamos, mi bien, con los listo. Bueno, estábamos escuchando El Pasillo en las voces inigualables de el dúo Benítez Valencia Ósculos, Ósculos Beso. Y bueno, tenemos la grata presencia ya aquí. Miren, tenemos al señor José Manuel Gualotuña Pillajo desde Sangolquí. Desde Sangolquí, artesano, constructor, creador de estas alpargatas que ustedes en este momento lo están mirando, lo están viendo, y vamos a poner esto acá para que ustedes nos vean en la transmisión que tenemos en vivo desde Facebook Live. Estamos en esta transmisión, y aquí esto es en vivo, ¿no? Les digo, qué lindo, y estas alpargatas. Bueno, queremos dar la bienvenida a don José Manuel. Don José Manuel, qué gusto tenerla acá en los micrófonos de Chasqueando, esta revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Don José, buenas tardes y bienvenido al programa. El gusto es mío, señor. Encantado de estar aquí. Qué importante tener una persona que trabaja con sus manos ahora, que todo es industrializado, que todo es a gran escala, en serie, que inclusive hasta la vestimenta o el traje típico ya se hace en computadora, y los diseños ya son igualitos para todos. Los bordados, ¿no? Qué importante saber nosotros ahora que hay un artesano que todavía trabaja este tipo de artesanía y lo hace 100% a mano. Bueno, pero empecemos, por favor. Quiero dejar en compañía de nuestra compañera Katy, pero yo quiero preguntarle, ¿quién es José Manuel Gualotuña Pillajo? Bueno, yo digamos que trabajaba para una empresa textil a nivel de una fábrica. Hace 2 meses hubo una compra de renuncia para una empresa y tomé la decisión de salir y tratar de mi arte, tratar de sacar adelante, que el país conozca, por cuanto la fábrica ya no podía estar porque el tiempo no me da para poder ya estar ahí. En cambio, ya con tiempo disponible ya puedo hacer zapatos, o sea, alpargatas para hombre, para mujer y para niños. ¿Desde hace cuánto tiempo elabora este tipo de artesanía? Yo llevo 3 años y medio elaborando este tipo de calzado. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo aprendió? ¿Cuáles fueron los pormenores o los primeros intentos para hacer esto? Verá, yo tengo igual un tío que ha viajado a muchos lugares del continente, por cuanto ha ido de viaje así puesto. Es el único que se pone a nivel de todo lo que es el Valle de los Chichos. Entonces él me ha contado que en Europa, Estados Unidos les gusta, y le han dicho los extranjeros que por qué no trae a vender. Entonces, a raíz de eso me nació esa idea de tratar de aprender, porque ahorita ya no hay, digamos que los que me compran a mí me han dicho que han ido a muchos lugares de artesanía y no la encuentran, y me dicen que yo estoy haciendo el único tal vez en el país, puede ser, ¿no? Así es. Don Manuel, cuéntenos, ¿dónde está ubicado su local de este hermoso calzado? Porque claro, no, ahora todo el calzado que generalmente utilizamos es calzado sintético, y usted sigue manteniendo un poco una tradición, y que bueno, no solamente ahora las personas indígenas la utilizan, sino también por la comodidad utilizan también ya los mestizos y también la gente extranjera. No le entendí mucho la pregunta. Que quería que me indique dónde está ubicado su local. Ya, verá, yo estoy ubicado en la parroquia de Fajardo, Avenida del Inca y la calle San Miguel, lote 95. Ya, eso es casi junto a San Pedro de Taboada, algo así, ¿no? San Pedro de Taboada está más acá, de San Pedro a unos 10 minutos más al sur. Ah, más al sur. Casi, digamos, está ahí a la altura del complejo de alto rendimiento de Independientes, etcétera. Ya. ¿Nos puede decir cuál es el tipo de material que usted utiliza? Porque, claro, ¿no? Vemos son productos locales. Por ejemplo, ¿solamente usted elabora en ese color o hay otros colores? No sé. Mire, por el momento estoy haciendo, yo el material que utilizo es la llanta de carro, que es obviamente reciclable, recicla, ¿no? Que son llantas de lona, porque ahorita en su totalidad le hacen con llantas de alambre. Y eso no me sirve. Ya, claro. Y en segundo, para el material que se utiliza para el tejido, es un material que llamamos hilo chicho. ¿O no? ¿Es conocido también como pabilo? Sí, como pabilo, sí. Algo así, porque claro, ¿no? Nuestros taitas y nuestras mamás antes utilizaban el pabilo para tejer, para trenzarse el cabello. Y ahora vemos pues aquí, mediante su arte plasmada aquí en estas alpargatas, el pabilo, que también me parece que en algunas zonas se está perdiendo. Entonces, cuéntenos algo más sobre el material, porque además del pabilo, aquí veo yo unas franjitas de otros colores. ¿Qué material es ese? Ese es un material, digamos, una piola para darle un poco de adorno. Uh-huh. Claro que obviamente a la larga me están pidiendo de colores que queden más bonitos. Entonces, uh-huh. Llamativos. Llamativos, entonces va a ser, pero por el momento le hago solo en ese zaparador un poquito más de... O sea, que quede más bonito, algo así. Pero ajá, para más al futuro sería que voy a ya utilizar a un químico, obviamente, para que me ayude a dar Para teñir. Para teñir. Porque también se puede utilizar plantas para teñir, que le pueden dar los colores amarillos. Yo tuve la oportunidad de vivir 10 años en el Tena y ahí también aprendí mucho de las comunidades indígenas. Por ejemplo, ellos utilizan lo que es para hacer el color amarillo, utilizan el azafrán, también utilizan la remolacha, utilizan las plantas verdes que ellos ya con la manipulación que han tenido sobre estos productos saben que el color se va a fijar y se mantiene. Y para esto utilizaban también un poco el vinagre y el bicarbonato para que el color quede fijado a las prendas o a las... En este caso, ellos utilizaban la pita. La pita es parecido a la cabuya que se utiliza acá en la sierra. En cambio, allá en Amazonía utilizan la pita. Entonces... sí, o sea, hay tantas tecnologías también antiguas y las modernas que pueden servir para ayudar a que su producto también vaya mejorando. Entonces, cuéntenos también si este producto, este emprendimiento que usted tiene ahora, que es la elaboración de alpargatas, de este tipo de calzado, ¿está involucrada también su familia o solamente ha iniciado usted con el trabajo? Sí, la verdad es mi familia está en otro campo, igual tiene sus negocios. Bueno, yo me meto en lo mío, que es particularmente por el momento solo mi persona. Yeah. Y nadie más, ni siquiera tengo una hermana que ni siquiera ella misma no sabe. No sabe del arte todavía. No. Pero sería bueno, o sea, juntarse y... Porque, como dice el refrán popular, dice, cinco cabezas piensan mejor que una. Claro, ¿no? O sea, el asociarse con alguien de la familia también puede dar mejor y mayores ideas para ir también innovando. ¿Qué piensa usted respecto de eso? Bueno, sí, en esto, sí, como usted dice, señorita, es que también hay que, primeramente, como le diré, por la empresa que tenía que dejar todo en orden, estaba un poco, tal vez, no desde el tiempo que ya salí dedicado ya. Ahorita sí toca ver si cómo se le hace. Inclusive estaba pensando viajar al exterior. No al exterior, no. Sino para coger, así como dice, colores naturales. Ajá, pigmentos. Pigmentos, a coger esa ¿Y cómo le hacen los sectores de las arasacas, también quiere dejar de ver cómo le hacen para no estar metiendo químico? Sí, porque claro, a veces el químico también sale afectado a usted por sus manos, porque a veces son fuertes, pero también, o sea, como usted dice, el visitar a las comunidades le va a ayudar a tener una idea y una visión un poco más amplia de cómo teñir. Por ejemplo, yo una vez fui a una comunidad salasaca y ellos lo que hacían es, por ejemplo, en su comunidad había bastante tocte. Sí. El tocte tiene como una grasita y tiene un colorcito así medio negro. Entonces ellos tenían las lanas con haciendo hervir la justamente esta planta del tocte y el fruto. Entonces ahí salía el color negro. Por ejemplo, y allá en el Tena, para hacer un color amarillo, utilizan la cúrcuma. Y entonces hay un sinnúmero de frutales y de productos naturales que pueden servir para mejorar el diseño de sus alpargatas. Nos acompaña el señor José Manuel Hualotuña Pillajo desde Sangolquí, artesano de alpargatas, ¿no? Tenemos un poco de conocimiento al respecto, parece que en Pomasqui está, también hay una familia que hace alpargatas. Sí, los chucchurillos se les conoce. Exactamente. Ajá. Sí, y acá pues en Sangolquí tenemos la gratísima presencia de don José Manuel. Bueno, quiero, permítame, don José y Katy, quiero saludar a quienes ya están conectados en la transmisión en Facebook Live, este video en directo desde Redcom Comunicadores, ¿no? Redcom Comunicadores, al señor Álvaro Vilana Caiza, gracias por estar comunicado y estar pendiente de las transmisiones. También a Mario Silva Mora, a Jime Guerrero, nuestra queridísima Chasqui Baby, Chasqui Nena, un saludo, está en la camita, está enfermita, le pasó ya, creo que es la cuarta vez del resfrío. Ya hay que cuidarse, esa pijama con orejas no está funcionando, como decía mi abuelito. Vea, por favor, no sea malita, Jime, ya haga lo necesario. Y bueno, un saludo también a la Jimenita, ¿no? Y a Edison Barahona también, que están conectados en esta transmisión en vivo desde Facebook Live. Somos Redcom Comunicadores. Estamos en el programa número 101 de su revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasqueando, con la grata presencia de José Manuel y nuestra querida compañera Katy. Bueno, ya va, nos acercamos a las 16 horas 25 minutos. ¿Qué tal, mi estimada Katy, si vamos con un temita de Carlota Jaramillo? Y un saludo también a Cafetería Carlota Jaramillo. A Cafetería Carlota Jaramillo, qué lindo, esta cafetería tiene una incidencia brutal, tiene un museo ahí, la casa de doña Carlota, muy bonito, y vamos a tener, y yo ya les digo que vamos a tener que ir un sábado y vamos a hacer una cobertura ya también. Yo estoy debiendo eso, y algunos meses estoy debiendo eso. Bueno, ¿qué tal, mi estimada Carlota y don José? A ver si escuchamos este pasillo Almas Gemelas, mi querida, de Carlota, mi querida Katy y don José, de Carlota Jaramillo, Almas Gemelas, a las 16 horas 26. Esto es Chasqueando número 101 y yo soy Chasqui Milenario. Rubricaba tu olvido. mirada se apagó en mis pupilas la luz de tu pasión. Y mientras ibas transfugar por otra encrucijada, yo a solas en la senda busqué cuando en mis tristezas recuerdos y aun cuando tu imagen está inhumada y fría, sé que vas arrastrando un alma que no es tuya, porque también yo llevo un alma. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Por los 75 años de la Casa de la Cultura y Día Nacional de la Cultura. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Trilogía Bandolera, del escritor Eliezer Cárdenas. Misceláneas, La Tortuga Terrestre Gigante de Galápagos, de Cruz Márquez y Edén y Eva de Willo Ruales, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la Casona de la Casa de la Cultura del 5 al 8 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Y podrá encontrar libros desde $2. Las letras te ponen el ojo. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la décima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años del mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongress.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el que fantasma. sueño y me embriago en lejanía para acariciar un sueño. Los publicitarios, ¿no? De publicitarios y comerciales de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Salíamos con Almas Gemelas y ahora entramos con Romance de mi destino a cargo del dúo Benítez y Valencia. Bueno, saludito antes de que nuestra compañera Katy, por favor, siga con la entrevista. Se acaban de unir a la transmisión de Redcom Comunicadores desde Facebook Live, Francisco Emilio Peralta. Un saludo, Magus González también, un saludo, y a la Jimenita que nos dice que sí funciona la cobija, lo que pasa es que no sabe dónde está, ese es el problema. Sí, ya vamos a buscar, vamos a hacer una rifa para una cobija. Bueno, pues. Y la Jimenita que tiene una afección bronquial, y bueno, que se recupere muy rápido y que venga muy pronto ya le tengamos acá. Bueno, felicitaciones a don José por su arte, muchas bendiciones para ustedes, nos dice Jime Guerrero, nuestra compañera, que no pudo estar acá, lamentablemente, por una afección bronquial. Según dicen, no funciona esa, hay que cambiar de marca. No funciona la cobija con orejas, hay que cambiar de marca. Bueno, a Mili Gualotto también se ha unido, y también a Rubén Sosa. Muchas gracias a todos quienes se van uniendo poco a poco desde su tablet, desde su computadora, desde su teléfono celular, a la transmisión de este, el viaje número 101 de Chasqueando, la revista cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos con la presencia de don José Manuel Gualotuña Pillajo, alpargatero, artesano, creador de estas maravillas que ustedes tienen aquí en la cabina, aquí en la mesa, aquí en la vista, desde Sangolquí nos visita y nos va a compartir el proceso, digo yo, una forma de elaborar, ¿no? ¿Cómo elaborar? Bueno, seguimos con la compañera Katy mientras yo sigo mirando quién se conecta. Son ya las 16:39. Les agradecemos por mantenerse en nuestra fiel sintonía y vamos a continuar pues nuestra entrevista con don Manuel Gualotuña, que quisiéramos que nos cuente cuál es el proceso que usted sigue para elaborar este hermoso producto, como ustedes lo pueden ver a través de nuestro Facebook Live. Cuéntenos cuál es el proceso que hace para sacar este hermoso producto. Bueno, primeramente que el producto viene a como de separar de acuerdo al grosor que se quiere para poder, ya después de haber separado, obviamente hay que torcer. Primero o sea, el paso que torcer paso a paso, y luego ya, o sea, primero en la máquina manual, no hay que torcer. Y el paso uno que es que viene como dos fiolitas largas para poder sacar primero el primer torcido. Uh-huh. Y ahí hay que unirle ya para sacar tal como está aquí. Y ahí si sí viene el segundo paso, que es ya tejer, que viene en cono, que en cono de manera, como digo, es manual, entonces hay que tejer de acuerdo a la talla. En cada cono hay que dar la forma y el diseño que obviamente quiere el cliente, o a su vez los más bonitos para tratar de que les guste al cliente. Ya, usted nos contaba que para hacer, por ejemplo, la suela de esta alpargata, usted utiliza un material, los neumáticos que comúnmente se utiliza para los autos, como son las llantas, que realmente, bueno, es un producto que tarda en biodegradarse, tarda años de años, miles de años para poderse deshacer, pero usted le ha dado ahora un buen uso. Entonces, cuéntenos cómo hace usted para recolectar las llantas, en este caso, que es justamente para hacer la suela de estas alpargatas. Bueno, primeramente tengo que buscar los neumáticos y luego sí que ya cortar los costados para primeramente que salga para las tallas de hombre. Uh-huh. Y luego sacar para las de mujer y como digamos unos cuadritos primeramente, porque no se le puede cortar una sola ya dando el diseño. Luego ya hay que, como digo, hay que como calcarle y ahí sí ya cortar dando el diseño de la forma. Ya, ¿y esto usted lo hace manualmente o con ayuda de alguna máquina, de alguna esmeriladora? Porque vemos que justamente en los bordes está totalmente liso. Entonces, bueno, para cortarle, se le corta con cuchillo y tratar de cortar en lo posible lo más recto. Y luego sí que ahí entra ya la máquina, el esmeril, para pulir. Para poder darle ya la forma, ¿no? Sí. Así es. Pero también encima, por dentro, vemos también otro tipo de material. ¿Nos puede contar cómo se llama este material? Justamente si lo podemos visualizar, es de color café. Entonces, sí, que quede más elegante, se le trata de poner, es por ejemplo el material para tapizado, se le utiliza, si no es, como le veo que es así bonito, entonces le estoy utilizando para el calzado, que adhiere al cuero, porque otro tipo de material no se pega. Sí, se ve muy bonito, muy versátil, y también se ve como unas pintitas, ¿no? Muy, muy llamativo también el color, como un color camel. Entonces, claro, y eso también usted nos decía que este nombre, el nombre de esa piola es conocido como pabilo, pero también como hilo chillo. ¿Nos puede comentar de dónde consigue usted este hilo, que básicamente es la materia prima para elaborar las alpargatas? Bueno, verá, lo que pasa antes que hacían, le utilizaban antes, los anteriores fabricantes lo utilizaban de la fábrica chillo, lo utilizaban. Pero ahora le estoy comprando la fábrica textil Ecuador. Pero como le acabo de decir, por la baja salida no hay, y estoy tratando de ubicar si puedo comprar en otros lugares. Ya, ¿y si se consigue a un precio más o menos económico este tipo de hilo, o por lo que ya está escaseando acá y tiene que quizás salir a otra provincia a buscar, lo consigue de manera económica o con un precio un poco más elevado? Obviamente que saliendo para afuera, además es un precio un poquito más alto a lo que compro en el sector mismo. Ya, claro, o sea, los costos también ya incluye lo del pasaje. Exacto. Y también la movilización, ya, hacia donde usted tiene que ir. Así que si usted se anima, le gusta, puede ya contactarse con don Miguel Guanotuña. Nos puede decir nuevamente dónde está ubicado su local y algún número de contacto a los que las personas que estén interesadas en utilizar este tipo de calzado puedan ubicarle y hacerle el gasto. Bueno, ahí se ubica la parroquia de Fajardo, calle San Miguel, como dije, lote 95, mi teléfono de contacto 098-854-8695. El convencional el 2-333-625. Esos son mis contactos. Uh-huh. Usted nos ha dado ya sus números de contacto y estamos muy contentos de que usted haya venido acá a conversar sobre su arte y también un poco para promocionarle a usted su emprendimiento. En este calzado que estamos viendo que tiene la bandera de nuestro país, la bandera de Ecuador, ¿cómo lo realizó usted cómo plasmó usted esta bandera aquí en la alpargata? Bueno, eso es igual, si tenía algo de conocimiento de bordado, entonces traté de lo posible para sacar, o sea, lo más igualito a lo que es la bandera de Ecuador, ¿no? Claro, con ese diseño lo que usted está haciendo también es patentar su marca. Sabemos que todavía no ha puesto la marca a su producto, pero le animamos y le incentivamos a que usted siga trabajando para que las personas que compren vean que es Made in Ecuador, que es un producto netamente elaborado artesanalmente y hecho a mano. Claro que justamente para pulir se utiliza el esmeril, pero Don José prefiere hacerlo todo de madera un poco todavía rudimentaria, que es lo que se está perdiendo. Sí, Katy, y tenemos pues aquí también saludos. Nos dice, por favor, repítanos el número celular, por favor, Don José. ¿Su número celular de contacto? 098-854-8665. Por favor, anótenlo quienes no lo anotaron. Y bueno, aquí está. Podemos ver acá otro pequeño y todo elaborado a mano. Bueno, salvo la suela, que es un neumático que, como decíamos, ¿no? Bueno, ahora está siendo amigable con el ambiente, porque muchas veces los neumáticos van a parar a unos botaderos y ahí se demoran años y años en deshacerse. Y también, por ejemplo, en la costa o en la Amazonía, cuando los neumáticos pasan ahí botados, lo que hacen es justamente los insectos a crecer ahí dentro, porque con las fuertes lluvias el agua se emposa y es un criadero de vectores. Entonces Don Manuel ahora está dándole un plus y un nuevo uso a este material. Sí, bueno, vamos con saluditos. Muchas gracias a todos y todas quienes están conectados y se van uniendo en el transcurso de la programación a Redcom Comunicadores y su programa Chasqueando, transmitiendo desde la fanpage de Facebook, ¿no? A Nachito Núñez, y a nuestra querida Profe Sauer, un cariño especial a Gladys Verónica Parreño, voz mediano, nuestra querida Profe Sauer, que nos está también sintonizando, nos está escuchando y mirando a través de la transmisión de Facebook en su video en directo. Yo también quería mandar un saludo especial a Alejandra Álvarez, que también nos está escuchando junto a mi mami. Les mando un fuerte abrazo y gracias por siempre acolitarme. También a los compañeros del Centro Cultural Cumbayá, que justamente el viernes estuvimos reunidos ya para irnos preparando para el intercultural que se viene en el mes de octubre. Ah, el Festival Ajá. Intercultural de las Parroquias sí. Rurales. Uh-huh. ¿En dónde es este? En Nono. En Nono, muy bien. Creo uh-huh. que tenemos que hacer esa cobertura. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una preguntita a Don José. ¿Cuántos pares de alpargatas usted produce en un mes? ¿Usted tiene un conteo más o menos? Digamos que unos 15 al mes. ¿Por cuánto ahorita, como le acabo de decir, estaba a nivel de la empresa y no estaba dedicado de lleno? Entonces siempre el ritmo no es el mismo de estar ahí el mismo. Entonces 15, a veces 18, pero... Como le digo, porque estoy solo, yo a veces tengo que salir a buscar las llantas, uh-huh. buscar el mismo material, entonces hasta el máximo de 20 pares y no se avanza más. No se avanza. ¿Y este par en cuántas horas o en cuántos días lo hizo? Este bonito con el... Entre el tejido, la llanta, porque hay que canalear y hay que, inclusive, me olvido decir que hay que hacer huecos, claro. Son 20 huecos que hay que hacer. Sí, se demora prácticamente, digamos que unos 6 horas. Unas seis horas. Podemos ver, ¿no? Él es amigable con el ambiente, como decía Katy. 20 orificios de aquí. ¿Quiere contar? No. Bueno. Es justamente para asegurar, ¿no? La fibra, sí, el tejido hacia la suela. Hilo chido, ¿no? Sí. Qué bonito. Miren ustedes, podemos ver. Y el grosor. como nos decía don José, ¿no? Varía. Varía el grosor. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la llanta que va con el asfalto, o sea, es la, que llanta, la que rueda. La que rueda, la que se une al asfalto, ahí la fricción y todo. Por eso es el grosor. Pero esta nos comentaba don José, que esta parte es el lateral de la llanta, es decir, son los lados de la llanta, ¿no? La parte más delgada. Esa es la razón por la que hay estos grosores. Es más, ¿no?, delgadito. Más delgadito, ¿no? Miren, ustedes, es hecho totalmente a mano, y acá ustedes pueden ver los canales de la llanta, el surco, y acá también lo que se ha hecho, los orificios para poder sujetar el hilo chillo, que es hecho a mano para sujetarlo a este pedazo de llanta, de neumático. Y si queremos hacer un poquito de fricción, mire, así, no se calienta. No, y si queremos jalar un poquito también, mire, muy bueno, ¿no? Se ve. Se expande, ¿sí? Claro, con el uso obviamente va cediendo este tipo de fibra, ¿no? Que también es algodón prácticamente, pero claro, o sea, está como al natural, porque como decía don José Manuel, que él a futuro piensa irle dando otro tipo de diseños, ya teniendo, pintando ya al pabilo. Entonces, don José Manuel, queremos preguntar, ¿usted piensa incursionar y participar en ferias con su producto, dar a conocer sus alpargatas a otras latitudes? ¿Piensa algún rato salir al exterior? Cuéntenos un poco algo sobre qué es lo que tiene en mente. Primeramente, me gustaría hacer conocer a nivel de país. Me voy así por las ferias de Otavalo, Cayambe. Últimamente he estado en las estaciones de tren, en busca de más que todo turistas, como diré. A veces la gente de aquí, aunque no valora, se moleste, pero le diré la realidad: no valora el arte y no pagan lo que es, lo que se merece. Y aunque no me lo crean, el producto para ya dejar terminadito, como lo están viendo, me cuesta $35. Uh-huh. Y cambio al extranjero, sí. Y tengo esa ilusión y a eso apunto, para ver si posiblemente saque para los Estados Unidos. Qué bueno. Le felicito por esa gran iniciativa y por ese pensamiento que usted tiene, no solamente de dar a conocer aquí en Ecuador, sino también dar a conocer en el extranjero este tipo de producto. Y ahorita se me escapó un poco y sí oyeron el sonido, ¿no? Toc. ¿Viste? Toc, miren esto. Y esto para la abuelita, la mamá, cuando se porten mal los niños. No, qué bestia. No, duro. Qué bestialidad. O sea, le deja impregnado los canales ahí. Los canales y la marca de la llanta. Pero qué bueno, miren, aquí tenemos un artesano que hace y elabora su producto a mano. Qué importante saber y tener todavía artesanos a los cuales nosotros les debemos promocionar, les debemos publicitar. Uh-huh. Y qué mejor que chasqueando para hacer este tipo de actividad. Bueno, don José, le queremos agradecer, estamos en la parte final de este programa. ¿Cómo se va el tiempo? Rapidito, ¿no? Bueno. Y nosotros en Chasqueando, don José, siempre a nuestros invitados les pedimos un mensaje, algo que nos invite a soñar, algo que nos invite a meditar, algo que nos invite a abrir un poco el conocimiento. Y en función de su tarea, ¿cuál sería el mensaje que nos deja usted en función de su emprendimiento, de todo lo que usted hace en la vida como artesano? ¿Qué mensaje nos daría a nosotros, a quienes estamos escuchando su entrevista, por favor? Bueno, le diré que hay que ser perseverante para conseguir lo que se quiere, ¿no? Porque día a día hay que aprender. Y eso sería mi mensaje, de ser perseverante en el campo que estés, porque cada quien tiene sus ideas y mi idea es producir el mejor producto. Para, igual, como digo, el país está en su momento difícil, para igual, como digo yo, sacar al extranjero y de paso dar trabajo a la gente, más a unos pocos, pero para ayudar la economía. Así es, muy bien, ese ha sido el mensaje de don José Gualatuña, quien nos está compartiendo. Y en la parte final, todo lo que él hace como artesano, hay que ser perseverantes en esta vida, hay que perseverar y alcanzar la realidad de sus sueños. Usted tiene un sueño y quiere emprenderlo, pues estudie, prepárese, lea, hágalo de una manera adecuada y mire esto. Esta es la prueba de que se puede, siendo perseverante. Mire, ahora tenemos una alpargata de gran calidad, como hemos visto, casi rompo la mesa. El vidrio, pero mire, qué calidad esto, lo estamos manipulando, pero vemos que es muy fuerte. Un material bueno. Material bien hecho, no como decías material tú, Katy. Material durable. Sí, no como decías, Katy, que ahora todo es sintético. Los zapatos hechos en, creo que es en China, no sé por dónde, que $5 y una subida al bus y se acabó. Se despega. Y se despegó. Se abre. Y se abre, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos ya en la parte final. Muchas gracias, don José. Quisiéramos sus palabras finales en esta ocasión. Y antes que nada, por favor, cada vez que usted tenga alguna feria, algún emprendimiento, si usted necesita publicitar su marca, su producto, no dude en contactarnos, por favor, para nosotros pasarlo al aire cada vez que tengamos el programa. Sus palabras finales, no sin antes agradecerle infinitamente por la gentileza de estar aquí en el programa Chasqueando, en su edición número 101. Don José, muy amable. Bueno, de mi parte, un agradecimiento a la Mesera Casa de la Cultura y en particular a Jimena Guerrero, porque ella me vio en Conocoto y puso la atención. Y espero que igual las autoridades, o sea, las que están en lo que es la cultura y el arte, tomen en cuenta, porque yo le diré esto por cuanto yo soy el pertenezco a la parroquia de Cantón Rumiñahui. Hace 2 años yo me fui a pedir al departamento de Casa del departamento de turismo y el señor me dijo que deje los datos, que deje la dirección y todo eso, y que cuando se requiera se llamara. Pasados 2 años y nunca me han llamado para nada, a decir. Pero bueno, eso pido, estamos para aquí para promocionar. Ayuden, tal vez el arte, seguir haciendo publicidad para que igual haya también ventas. Así es, muy amable. Esta fue la entrevista, esta tertulia, esta pequeña plática, esta conversación con don José Manuel Gualatuña Pillajo desde Sangolquí, el cantón Rumiñahui. Mientras nosotros vamos avanzando en la tarde, ya al final del programa, pues no duden, tenemos el número que lo postearemos en este video, en esta transmisión en vivo por la fanpage de Redcom Comunicadores. Mi estimada Katy. Bueno, estamos ya en los minutos finales de nuestra programación. Nada más agradecerles por su grata compañía, agradecer también a don José Manuel por su tiempo para venir hasta acá, hasta los estudios de Radio Casa de la Cultura, y felicitarle y animarle para que siga adelante, porque los sueños se van construyendo de a poco y con la perseverancia, como usted lo decía, se puede lograr y se puede llegar hasta donde uno quiera. También quiero saludar a Radio Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura en general. Nos aprestamos a celebrar los 75 años de esta gran casona que justamente ha acogido a varias artes, como es las letras, la música, la artesanía, los museos y todo esto que sirve también para que los turistas y los mismos ecuatorianos nos vayamos educando y ampliando nuestros conocimientos. Yo soy Katy Rojas y me despido de este programa número 101 y les esperamos la próxima semana. Muchas gracias, soy Chasqui Milenario, gracias a la bendita Pachamama. Señor Moreno, usted no me representa y va a caer, todos sus neoliberales van a caer con usted. Soy Chasqui Milenario, agradecerle a mi pareja, a Ruda Abril, gracias, te quiero un montón, te quiero muchísimo, te adoro, porque tú me permites volar y ser uno mientras seamos los dos. Gracias a todas y todos, y nos volveremos a ver mañana. Asistan a las marchas en contra de este gobierno neoliberal. Vamos, como decía nuestra compañera Hatarishun. Buenas tardes. Jimenita, recupérate pronto. Ay, Jimenita, por favor.